Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 12 de julio. La Junta de Gobierno local, en sesión celebrada en la mañana de hoy, ha aprobado las bases que han de regir el otorgamiento de las licencias para la utilización de las casetas de la Feria de Ubrique que el Ayuntamiento instalará en el recinto de la Plaza de las Palmeras. Las personas y o entidades interesadas en la explotación de estas casetas podrán presentar su solicitud en el Ayuntamiento hasta el próximo día 31 de julio. Igualmente, se hace saber a las personas y o entidades que estén interesadas en explotar la barra del bar de la caseta municipal que podrán presentar ofertas para su adjudicación hasta la citada fecha. Para mayor información sobre estos asuntos, los interesados pueden dirigirse a la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique en horario de oficinas. La ubriqueña Estefanía Hernández Guerra se ha adjudicado el primer premio del cuarto concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, que se ha fallado en la mañana de hoy viernes en el Ayuntamiento de Ubrique. Este primer premio está dotado con 200 euros y un diploma. El segundo premio de 150 euros y diploma ha recaído en Francisco Javier Caro Chacón y el tercero de 100 euros y diploma en Manuel Canto Pérez. Junto a estas tres obras ganadoras se han seleccionado otras 10 fotografías para completar el calendario de Ocuri del próximo año. Así, han sido seleccionadas fotografías de Ana Belén Gago Monte de Oca, Remedios Trujillo Rodríguez, Luis Miguel Rodríguez Ríos, Raúl Lemos Noguera, María Remedios Rodríguez Toro e Isabel María Gálvez Ordóñez. El jurado ha estado compuesto por los fotógrafos profesionales Andrés Miguel Domínguez Romero y Juan Carrasco Soto. Las obras seleccionadas se expondrán a partir de la próxima semana en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, ubicado en la Ermita del San Juan de Letrán. Todas estas fotografías integrarán la portada y cada uno de los meses del calendario 2020 de la ciudad romana de Ocuri. José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, habla sobre este fallo del cuarto concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. En este caso, este año el jurado ha estado compuesto por Andrés Domínguez y Juan Carrasco. Los dos pues agradecemos su colaboración en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Y ellos han fallado en esta cuarta edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Consta de tres premios. En este caso, pues un primer premio de 200 euros y diploma, segundo premio de 150 euros y diploma y un tercer premio de 100 euros y diploma. Aparte, se seleccionan 10 obras para poder seleccionar, en este caso, el calendario de 2020, un calendario que se viene haciendo años anteriores entre la ciudad romana de Ocuri, en el que pues, podemos disfrutar de todo ese paisaje, tanto cultural como turístico, que tenemos allí en nuestra ciudad romana. El fallo, pues, siendo las 10 horas del día de hoy, del día 12 de julio del 2019, el tercer premio, con 100 euros, ha recaído en el nombre de Manuel Canto Pérez, el segundo premio, 150 euros, y diploma en el nombre de Francisco Caro Chacón, y el primer premio, 200 euros y diploma, y la imagen que va a estar presentando, en este caso, pues el calendario 2020, es de Estefanía Hernández Guerra. A los tres le damos la enhorabuena, son una foto totalmente preciosa, la verdad, y después, pues, mencionamos también las otras 10 obras, que son obras de Ana Belén Gago, de René Trujillo, de Luis Miguel Rodríguez, Manuel Canto, Raúl Lemos, María Remedio Rodríguez, Isabel María Gálvez, Estefanía Hernández, Ana Belén Gago y Francisco Javier Caro. Son todas las obras que hemos seleccionado para ese calendario que se realiza como en años anteriores. Uh-huh. Un fallo que la verdad que lo han tenido bastante complicado y, como bien he dicho anteriormente, le damos las gracias a ese magnífico jurado y la enhorabuena a todos los ganadores, los que van a estar en ese calendario. Pues sí, la he visto. Yo he estado esta mañana primero saludando al jurado y después, en este caso, pues he podido comprobar las distintas fotografías. Ya después, pues en el fallo, pues hemos estado charlando un poco sobre las distintas obras. La obra ganadora, pues una obra que se encuentra desde la parte posterior, una vez que ya entramos en la ciudad romana a través de la muralla ciclópea, pues tiene la vista de todo lo que es el paisaje, de todo lo que es el ámbito de que dejamos por en la trasera, en este caso, por lo que es la muralla ciclópea, y en un cambio de tiempo del sol que parece que está ya yéndose, y la verdad que es totalmente preciosa. Me imagino que ya la tendréis también en manos de Radio Brique, para que hoy a través de redes sociales se pueda compartir y comprobar la obra, que la verdad que es una fotografía preciosa. Y nada, como bien te he dicho, darle la enhorabuena a los ganadores, en especial a Estefanía, a Francisco Caro y a Manuel Canto. Y nada, volvemos a comprobar que en este caso pues la nueva asociación fotográfica pues está en auge, y comprobamos que hay muchos fotógrafos en Ubrique, y a la hora de concursar en los distintos eventos que realizamos, en este caso con este concurso fotográfico, pues participa muchísimo Ubrique. Es señal de que hay muchos amantes a la fotografía. Por otra parte, José Manuel Fernández Rivera se ha referido también al ciclo de cine de verano organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, que se celebrará todos los miércoles durante los meses de julio y agosto en la Plaza de Toros de Ubrique. La cartelera de este ciclo está formada por un total de 5 películas de animación destinada a todos los públicos, que se proyectarán a partir de las 10 de la noche con entrada libre y gratuita. Así, el 17 de julio se proyectará la película Los Increíbles 2, el 24 de julio Hotel Transilvania 3, Unas Vacaciones Monstruosas, el 31 de julio La Gran Aventura de los Lunis y El Libro Mágico, el 7 de agosto Asterix, El Secreto de la Poción Mágica, y el 21 de agosto El Cascanueces y Los Cuatro Reinos. La verdad que arranca este miércoles, día 17 de julio, tenemos la película de Disney, Los Increíbles 2. Después la siguiente proyección será Hotel Transilvania 3. El día 31 de julio tendremos los Lunis y El Libro Mágico. El día 7 de agosto Asterix, El Secreto de la Poción Mágica. Después paramos en el puente de agosto, que la verdad que la mayoría de los ubriqueños suelen desplazarse fuera, y volvemos el día 21 en la última proyección de el Cascanueces y Los Cuatro Reinos, creo recordar que es así la película. Y son todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, con entrada libre y gratuita en la Plaza de Toros, y con la expectación que viene generando el cine de verano, que es bastante grande, y la verdad que todos los años tenemos que darle su sitio y su momento para que tanto padres y niños pues disfruten de buen cine. Sí, pero todos los años venimos proyectando desde abajo, utilizamos lo que es la grada de la propia plaza, y al fin y al cabo pues ya dependiendo hay películas que tenemos 500, 600 personas, hay otras películas que hemos tenido más de 1000, dependiendo ya del día y del gusto que tengan para la proyección de esa película. En otro orden de cosas, la Asociación de Vecinos del Caldereto organiza mañana sábado su verbena de verano a partir de las 9:30 de la noche. Se trata de una convivencia vecinal que estará amenizada con la actuación de la orquesta Triocaz, que interpretará un repertorio para todos los gustos. Además, esta verbena contará con la atracción de un castillo hinchable para los más pequeños y con servicio de ambigú con precios populares. Da más detalles la presidenta de la Asociación de Vecinos El Caldereto, Loli Gago. Otro año más estamos organizando la verbena de verano para todo el público, para los socios del Caldereto, para la gente, para que no se aburran y nos animemos para estar un ratito. A partir de las 9:30. Más o menos la orquesta, las 9:30, que ya empiecen a animarse para que suban la gente, vamos. Está un ratito de baile. Pues mira, hemos preparado la orquesta, hemos preparado un castillo hinchable gratis para que los padres puedan bailar tranquilamente y los niños se diviertan también. Vemos la barra del bar con cocina y algunos juegos vamos a hacer. Esto sobre la marcha, vamos a ir viendo lo que podemos hacer y lo animamos para que estemos, bueno, una noche agradable, no solo de baile, que estemos de convivencia y que estemos bien, vamos. Todo baratito, los montaditos a 1 euro, los pinchitos a 1 euro, no sé si son a 2 euros, a 3, ¿no? Completita, pero vamos, todo muy baratito, ¿no? Los refrescos y las cervezas a euros, el grano a euros, que es una cosa barata para que veamos y para que comamos y para que estemos un rato bien. Pues la verdad que otros, hombre, el año pasado estuvimos muy bien, el anterior también, estuvimos perfectamente y subieron muchísima gente. Y que les quiero decir a la gente que es la danza, que el baile es la danza, que está todo muy planito, muy bien, para poder bailar. Otros años, el año pasado no, el otro fue abajo y estuvo bien, pero no tan bien, pero que lo vamos a hacer la danza. Sí, llevamos dos años, tres años con ellos, porque antes también contábamos con una y tan retirados, vamos, que era estupenda, pero vamos, llevamos tres años con ellos y estupendo, cantan de todo, bachata, salsa, paso doble, que digan a lo que le pidamos. Y es una orquesta muy buena, para que, hombre, pasa un ratito estupendo, vamos. Por otro lado, hoy a partir de las 10 de la noche en la Plaza del Jardín tendrá lugar el concierto de Jero Lobo con su tributo a Silvio y de Manuel Pérez con su cover All Star, acompañados por la gran banda. La entrada será libre y gratuita. Nos adentramos ahora en la información deportiva para este próximo fin de semana, y es que la Asociación Ciclista de Ubrique organiza este domingo 14 de julio su 13ª ruta de convivencia, en la que están invitados a participar todos los ciclistas y amantes del ciclismo de Ubrique. Se trata de un recorrido de 80 kilómetros con una marcha controlada que tendrá su salida en la Plaza de la Estrella de Ubrique a las 8 de la mañana para dirigirse posteriormente a Algar, la subida de la Jarda, Puerto de Gáliz y el regreso a Ubrique. Durante el recorrido se harán tres paradas para reagrupar al pelotón en Algar, Puerto de Gáliz y el Mojón de la Víbora. Tras la finalización de la ruta, se dará un aperitivo a todos los participantes en el pub Siete Pecados. Con esta actividad, la Asociación Ciclista de Ubrique pone fin a la temporada 2018-2019, de la que se puede destacar el éxito de participación y organización de la 18ª Ciclodeportiva Villa de Ubrique La Patacabra, que se celebró el pasado mes de mayo, las actividades realizadas durante toda la temporada y un nuevo aumento del número de socios. Escuchamos a Jesús Fernández, presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique. Pues este domingo celebramos la 13ª edición de la ruta de convivencia. Se trata de una ruta, o diríamos un pacto de convivencia entre todos los ciclistas de Ubrique. Y nada, la salida será a las 8 de la mañana con el recorrido Ubrique-Argar, Portugal y Ubrique. Pues nada, lo que se trata es de echar un rato entre todos los ciclistas o amantes de ciclismo ubriqueño, con el ánimo de pasar un día todos juntos, y al final pues tendremos un acto de convivencia y nada, pasarlo lo mejor posible y disfrutar de un día de ciclismo. Sí, puede participar todo aquel ciclista ubriqueño que quiera venir, vamos, que no hace falta del club ni de nada, solamente tiene ganas de coger la bicicleta ese día y nada, animarse todos los ciclistas de Ubrique y a pasar un rato bueno y de convivencia. Hacemos un recorrido medio corto, vamos, tampoco metemos grandes dificultades con el circuito que hacemos normalmente todo el año, que es Ubrique, Algar, Puerto Gali, Ubrique, un recorrido de unos 80 kilómetros, 90, que vamos, que cualquier ciclista que no con una mínima preparación puede hacerlo. Lo que se trata es de pasar un rato todos juntos y sin carrera, sin prisa, y nada, haríamos tres paradas durante el recorrido. Uno estaría en Algar, otra en el Puerto Gali y otra en el Mojón, para hacer el agrupamiento todos juntos, y el objetivo es entrar todos juntos a Ubrique. Sí, ya esta última actividad, diríamos, antes del parón del verano. Y nada, ya hará descansar un poco y luego ya empezando después del verano con nuevas actividades que tiene organizada el club. El balance es positivo, hemos aumentado el número de socios y nada, satisfecho sobre todo con nuestra prueba estrella, diríamos, que es la Patacabra, en la que este año hemos batido el récord de participación y nada, y siempre hacemos actividades como son los calendarios de montaña de carretera, ambos con buena aceptación, y luego pues diferentes rutas que hacemos en bicicleta montaña, como la ruta Cádiz, la ruta San Lucas, a Gibraltar, a Tarifa, Es decir, que el club siempre intentamos de hacer lo máximo actividades posible para que el ciclista pues tenga diferentes actividades donde participar. Por otro lado, el grupo ciclista de los Pereas ha dado ya por finalizado su calendario de la temporada 2018-2019, haciendo pública la clasificación final del mismo. Así, Alejandro Gómez se ha llevado el trofeo de campeón de la montaña, mientras que Pepe Márquez se ha adjudicado el de campeón de la montaña veterano. El trofeo a la regularidad ha recaído en Álvaro Gago, en la categoría general, y en Vicente Romero, en la categoría de veteranos. El grupo ciclista de los Pereas organiza el próximo 28 de julio su jornada de convivencia, con la que también se cerrará oficialmente la temporada y en la que tendrá lugar la entrega de premios en el Bar Lobato. Con esto último ponemos punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. We'll be right back.